Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Lo que es explotación del recurso, saqueo. Carta abierta a la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Ante las manifestaciones realizadas por usted vía Twitter, algunos de los cuales a continuación reproducimos. Gente uniformemente vestida de rojo, autotitulada de izquierda, amenazantes con garrotes en sus manos. Pregunta, otro Twitter de la presidenta. ¿Serán los garrotes para abollar ideologías? Como preguntaba Mafalda a un policía que lo portaba durante la dictadura de Onganía. Otro Twitter. ¿Que quiénes son Mafalda y Onganía? Una adorable e inolvidable protagonista de historietas. Y un general también inolvidable por distintas razones, que entraba a la rural en carroza, entre otras cosas. Del otro lado, jóvenes vestidos de azul, celeste o blanco con banderas argentinas, brazos y manos entrelazados, haciendo cordón humano, para separar y evitar la agresión y la pelea. Altri tempi, en la época que yo no quise aprender inglés, era lío seguro y del grosso. Queremos precisar varios puntos que sustentamos con nuestra palabra y con imágenes públicas que quizás no viera. Punto 1. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia viene realizando desde hace 17 años. El acto del 24 de marzo, independiente de todo gobierno, repudiando a la dictadura, el genocidio que hubo en nuestro país, levantando las banderas por las que hemos luchado junto a nuestros compañeros, los 30.000 detenidos desaparecidos, antes y durante la dictadura. Conjuntamente siempre hemos denunciado las violaciones a los derechos humanos que han cometido los diferentes gobiernos de turno, inclusive el suyo. Punto 2. Reiteramos todo cuanto denunciamos en la conferencia de prensa del 22 de marzo, que este año habíamos convocado a concentrarse en Plaza Congreso a las 15 horas con la consigna "No a la impunidad de ayer y de hoy". Una semana después de realizada la convocatoria, nos anoticiamos que el conglomerado de agrupaciones kirchneristas, denominado Unidos y Organizados, acompañadas por algunos organismos de derechos humanos afines a las políticas del gobierno, convocan a concentrarse en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a Plaza de Mayo a las 14 horas. Convocatoria esta que interpretamos tiene como único objetivo impedir que este 24 de marzo se escuche en la Plaza de Mayo la voz de las organizaciones populares independientes del gobierno denunciando las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el presente, como las ya mencionadas. Extracto de la nota presentada al jefe de gabinete el 20 de marzo pasado. Intentamos por todos los medios establecer contactos con los responsables políticos de esta segunda convocatoria, que no son otros que el gobierno que usted preside. Por lo que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha intentado tener un diálogo con el gobierno nacional, acercándose a la Casa Rosada y presentando la nota ya aludida, sin obtener respuesta alguna. Punto 3. Todos tenemos el derecho a vestirnos con los colores que nos identifican. Ejemplo de ello, tal como habrá podido constatar usted misma, fue el pueblo venezolano en la calle despidiendo a Hugo Chávez en una gran marea roja. En la marcha del 24 de marzo, convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, hubo una masiva confluencia cromática, como lo podrá ver en las fotos. Punto 4. El encuentro Memoria, Verdad y Justicia está conformado por organismos de derechos humanos, organizaciones estudiantiles, sindicales, barriales, sociales, culturales y partidos políticos. El documento del 24 de marzo del presente año fue firmado por más de 150 organizaciones. Punto 5. Que los integrantes del encuentro Memoria, Verdad y Justicia conocen acabadamente el palito de abollar ideologías que dibujara el inolvidable Quino, refiriéndose a la policía que durante la dictadura de Onganía reprimía a obreros y estudiantes, ya que varios de ellos fueron parte de las luchas de entonces y sus manifestaciones como el cordobazo, el rosariazo, el viborazo. Y fueron desaparecidos y presos, y les dolía algo más que el alma. Por eso sabemos perfectamente bien que el palito de abollar ideas lo maneja siempre el aparato represivo del Estado, hoy bajo su conducción. Punto 6. Y defendiendo la libertad, la de la condición humana que usted refiere, tenemos todo el derecho, y para nosotros el deber, como lo hacemos todos los años, de estar ese día en la Plaza de Mayo y decir junto a nuestro pueblo que nos oponemos a la impunidad de ayer y de hoy, como lo hicimos siempre ante todos los gobiernos. Que en un país donde hay más de 4.000 compañeros procesados, donde tenemos asesinados por luchar por sus derechos a lo largo y ancho del país, y en donde, al amparo de la impunidad estatal, la desaparición de personas, como en el caso de Jorge Julio López, se sigue utilizando como método de disciplinamiento político y no se están respetando los derechos humanos. Punto 7 y final. Finalmente, y habida cuenta de la mención por usted del mito de Antígona, podemos recurrir al mismo en tanto encarna junto a otros elementos la desobediencia a la ley, incluida la ley antiterrorista, por la que ningún gobierno ni grupos de barras bravas nos impedirá estar en las calles, en las plazas, levantando las banderas de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, exigiendo la apertura de los archivos de la dictadura y el fin de la criminalización de la protesta, espionaje, persecución y asesinato de luchadores populares. Todo esto en atención a las referencias realizadas por usted, señora presidenta, a la marcha del 24 de marzo. Asociación de ex detenidos desaparecidos. Así, sin más, comenzamos Recorte en la mañana de hoy, un 2 de abril de 2013. Para decirlo bien fuerte, no a la impunidad de ayer, no a la impunidad de hoy, no a la mentira, desde ya más fuerte, no al macartismo que el gobierno expresa. Ahora sí, podemos ir hacia adelante. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1919. Yo puedo poner un pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. Preferimos morir en el combate que queremos. Coraje y aguantar tantos años desde chiquito venías viviendo. Es muy triste, mucho coraje. Cuando ya baje los obreros suene, no va a quedar piedra sobre piedra. Alguien tiene que decir, mucho coraje. Ya basta. Sí, mucho coraje. alguien tiene que decir, ya basta. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda, ya. No puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo, donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del... Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Todos los días hay un tema que domina el escenario nacional en materia informativa y, por cierto, la lluvia caída en la noche de ayer, en la madrugada de hoy, promueve las imágenes que muestran la mayor cantidad de inconvenientes en Capital Federal, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires, hay inundados en Quilmes, y siempre lo convocamos a Horacio Fernández para que nos pueda dar un parte de lo que puede haber ocurrido desde la noche de ayer, la madrugada de hoy en Moreno, porque también llovió y en forma cuantiosa. Horacio es un hombre de defensa civil, tiene vínculos desde hace muchos años con bomberos voluntarios y además está en el área de seguridad de la municipalidad, así que lo saludo. Horacio, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va, Rubén? Buen día. Bueno, ¿qué datos nos podés aportar de lo que se está viviendo en Moreno, si tienen algún relevamiento hecho por la lluvia caída? Bueno, mira, nosotros por suerte hemos tenido, a pesar de la cantidad de agua caída, que cayó aproximadamente cerca de los 100 milímetros, hemos tenido una noche bien tranquila. Tenemos algunas denuncias, no muchas, de algunos árboles caídos, dos exactamente denunciados, y una caída de cables en la zona de Trujuy, que ya está trabajando Edenor sobre el tema. El resto, todo tranquilo. Uno de los árboles es en frente a la estación de La Reja. Uno de los árboles frente a la estación de La Reja y otro Ruta 23. Ruta 23. Es lo que tenemos denunciado, ¿no? Uh-huh. Digamos, a lo mejor hay algún árbol en otro lado y todavía los vecinos no lo han denunciado, ni a Defensa Civil ni a Bomberos. Yo te digo la información que recabamos desde Bomberos y de Defensa Civil. Horacio, por la cantidad de agua caída y el pronóstico extendido que marca lluvias hasta el jueves, ¿eso constituye para ustedes un elemento para trabajar sobre guardias permanentes o es bomberos a donde tiene que llamar a algún vecino que tiene un inconveniente por las lluvias? ¿Es bomberos el número? Es bomberos y es el 103 del municipio, es Defensa Civil. 103 del municipio. Sí, señor. Y ahí hay una guardia permanente. 103 y 100 de bomberos. 100 de bomberos y 103 del municipio. Te decía, sí. Bueno, hay una guardia permanente, porque tienen datos, por supuesto, de lo que es el pronóstico extendido. Sí. ¿Si tenemos guardia? Sí, claro. Tenemos como primera avanzada bomberos, y bueno, después veremos la magnitud o la circunstancia o los elementos que necesitemos para trabajar. Si es que ocurre algo, bueno, vamos incorporando la gente y la maquinaria necesaria, ¿no? ¿Qué elementos tiene Defensa Civil para enfrentar fenómenos climáticos como el de ayer? qué elementos tiene Defensa, no, sí. lo que tiene bomberos. Defensa Civil es bomberos. Sí, en su gran porte, digamos que sí. Pero bueno, después está el aporte del municipio para Defensa Civil, todo lo que son máquinas pesadas, camiones, herramientas de mano, ¿no? Uh-huh. Tanto sea motosierra o, bueno, todo lo que el municipio tenga como herramienta de mano, más el aporte de la maquinaria que bombero no tiene y los camiones que bombero no tiene. Después los botes, si llegaran a hacer falta, que no estamos muy lejos de eso, ¿eh? No alarmemos con esto, ¿eh? Uh-huh. Como haciendo un supuesto. Claro, no, seguro. Dando la pregunta en base a lo que vos me decís, ¿no? Porque a lo mejor se da a entender como que estaríamos por usar botes. Eso lo aporta bombero. No. Es más, creo que cualquier oyente, si ve la televisión, se va a ubicar que es en Capital Federal las inundaciones, donde ahí sí necesitan botes. Acá no, en Capital Federal sí me parece. Y en algunos lugares, no en Capital. Bueno, sí, claro. Capital tiene esta problemática de que entre 70 y 80 milímetros ya hay zonas que están inundadas, ¿no? Sí, provoca un caos. Bueno, en Quilmes la lluvia ha castigado bastante. Esto que estoy charlando con Fernández, que es responsable de Defensa Civil y está en el área de seguridad, tiene que ver con la previsión, ¿no? Y saber qué elementos son los que cuenta Defensa Civil, o en este caso, como dice Horacio Fernández, hay que llamar a bomberos o al 103 de la municipalidad. Es una información muy importante para los vecinos y fundamentalmente para aquellos sectores en donde la lluvia impacta más, y me refiero, Horacio, básicamente a los múltiples asentamientos, que no solamente por la característica del terreno, sino por las condiciones precarias de conexión eléctrica. Entonces siempre es una preocupación, por lo menos en esta parte, saber si hay una visión por parte de ustedes de lo que son estos sectores que están no solamente postergados, sino más expuestos ante condiciones climáticas. No, seguro, mirá, una de las primeras medidas que se toman en estos casos, si vemos que esto se agrava, es por parte de Edenor del corte de energía total en esos lugares. Ajá. Es imposible trabajar en el lugar, sabemos que las conexiones son todas clandestinas, no hechas como corresponde, y bueno, corre en riesgo la misma gente, ¿sí? Así que bueno, lo que se prevé para esos casos, que no pasó en este caso tampoco, es el corte total de la zona, si es que así se decide hacerlo cuando se hace una verificación del lugar, ¿no? ¿Ustedes están en condiciones, Horacio, de salir a los barrios hoy y saber qué sucedió? Porque puede que una familia no se comunique, no sepa cómo comunicarse, decir los números de Defensa Civil o de bomberos. ¿Hacen este laburo? ¿Lo pueden hacer? Sí, ya lo hicimos. Ya lo estamos haciendo desde temprano. Ah, ya lo están haciendo desde temprano. Nosotros recorremos lugares puntuales, Arroyo Los Perros, vamos, aunque no hay ningún tipo de peligro, no hay nada, pero ya vamos tomando precaución también sobre el río, vamos viendo a qué altura está, y bueno, si esto sigue lloviendo dos o tres días, ir teniendo un control sobre la marcha o la evolución que va teniendo el río. Lo más peligroso y lo más rápido de inundarse acá es el Arroyo de los Perros. Sí. Pero bueno, hoy ya estuvimos temprano, no hay ningún tipo de problema, está casi un metro abajo de lo que sería los lugares más inundables o donde se inunda más rápido. Todavía tiene un metro de capacidad hídrica. Así que bueno, no, por el momento estamos bien, estamos tranquilos. Si para de llover como paró ahora y está un par de horas sin llover, bueno, también nos va a ayudar o nos va a dar lugar a que si, bueno, cae otro chaparrón así fuerte como lo que estuvieron cayendo durante la noche, la capacidad de absorber el caudal sea mayor, ¿no? Ahí en Arroyo Los Perros, por lo menos hace 2 años, tengo registro visual de que se hizo un trabajo de limpieza del arroyo. Y después está un trabajo que no sé si la municipalidad lo podía desarrollar en la magnitud que pretendía, que es información a los vecinos para evitar tirar basura y algo que tapone el arroyo, lo que permitiría una mayor circulación. De esto, ¿qué información me puedes dar? ¿Qué trabajo se hizo en el Arroyo Los Perros en el último tiempo? En el Arroyo Los Perros se limpia, te voy a decir, cada 45 días, no llega a los 60 días que se limpia. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, es realmente lo que vos decías recién. Vos lo limpiás y vos vas a los 30 días y ya ves los cientos de botellas, los cientos de bolsa de basura, cientos te hablo, no una botellita, dos botellitas, cientos de botellas, cientos de bolsa de basura. Es imposible poder mantenerlo como nosotros quisiéramos mantenerlo, ¿no? Uh-huh. Esto que te decía del laburo de limpieza en el arroyo, hace dos años lo que vi fue con todas las máquinas, fue un trabajo de limpieza y casi de drenaje, te digo, ¿no? Para lograr una mejor circulación. Y si vos me decís que cada 60 días se realiza, tal vez lo que habría que... No, cada 60 días se realiza una limpieza. Una limpieza, sí. Lo que vos me decís fue, se levantó, se sacó tierra de los... Claro. Arriba. Sí. No, eso sí se hizo. Ahora lo que se hace es una limpieza, no se hace este mismo trabajo que vos me estás diciendo cada 60 días. No, está bien, entiendo. Las máquinas limpian por sobre todo los puentes. Ajá. Fíjate que los puentes traban. Sí, ese sí. Sería así un lindo trabajo a realizar, ¿no? El cambio de esos puentes. Claro. Porque como son caños, hay tres puentes que tenemos caños abajo. Apenas se traban las ramas con la cantidad de mugre que viene, enseguida se taponan. Nosotros vamos, vos te parás en el medio del puente y para tu izquierda lo tenés tapado y tu derecha tenés un metro todavía de cauce que el río puede recibir agua. Entonces, bueno, ahí se llevan las máquinas, se libera y el agua corre perfectamente. Uh-huh. Pero no, el trabajo que vos me decís fue un trabajo bastante grosso, que llevó muchos días, donde se estuvo trabajando a full. Lo que se hace ahora es limpiarlo. Se hace una recorrida, se limpian todos los puentes, se va limpiando y se sacan muchos camiones de basura, te puedo asegurar de eso. Bueno, por ahí habría que ver si esto que efectivamente ocurre, que es tirar la basura al arroyo, surge de la falta de prestación de un servicio de recolección de residuos. Si por esa zona, que son calles muchas intransitables, Horacio, vos los conoces, el camión del trébol ingresa. Entonces hay que trabajar una política integral de lo que es la basura y el depósito de la misma, ¿no? Porque si no, es trabajar cada 60 días ante una lluvia importante puede generar inconvenientes insalvables en muchos casos. Bueno, ya hemos tenido en alguna oportunidad, Moreno, inundaciones importantes y evacuados allí en el Arroyo Los Perros, muy cerca de la Ruta 25. Así que hay que trabajar en esa línea mientras el tiempo lo permita y el fenómeno climático no sea tan fuerte como estamos viendo en Capital Federal y en algunas zonas del sur de la provincia. Por el momento, entonces, no hay ningún inconveniente mayor. Cayeron dos árboles, lo que decís vos, Horacio, uno en la reja frente a la estación y otro en la Ruta 23. Hasta aquí todo calmo. Sí, eso es lo que tenemos denunciado hasta el momento nosotros. Sí, el resto, todo en orden. Bueno, si nos ayuda el tiempo, que sigue como hasta ahora, creo que no vamos a tener ningún otro inconveniente. Reiteramos entonces los teléfonos para que pueda llamar un vecino en caso de tener inconvenientes. Es el 100 de bomberos y 103 de la municipalidad. Allí está la guardia, la guardia de la municipalidad, la permanente. Y defensa civil, bomberos. Así que llamen al 100 ante un inconveniente. Así que agradecemos la información y te mando un abrazo. Horacio, gracias. No, gracias. Allí pasa Horacio Fernández, que es integrante de Defensa Civil de la Municipalidad de Moreno y del Área de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad. No hay mayores inconvenientes después de las lluvias caídas entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Tiempo de ir a la tanda y regresamos con más información. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.

arma que la marquino, canales que abren los vicios, intuición. Bueno, está en línea para charlar con nosotros algunos minutos Gabriel Castillo, que es docente, a propósito de lo que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires, las medidas de fuerza dispuestas para la semana que viene por parte del Frente Gremial. Gabriel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué lectura estás haciendo de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, la postura de los gremios y lo que resulta en las aulas, en las escuelas? Si hay comunicación con los padres, ¿qué es lo que podés entregar vos desde tu experiencia? Bueno. Mira, para contestar en orden, ¿no? Y un poco, recuerdo que hace un mes aproximadamente me preguntabas algo similar, digamos. Lo que queda cada vez desnudo de manera más clara es que acá el papel de los sindicatos, sobre todo de SUTEBA, está disputando otros intereses que pareciera que poco tienen que ver con los derechos de los trabajadores de educación y que más tienen que ver con los intereses de la interna del Frente para la Victoria, cada vez más caliente, cada vez más álgida, si se quiere. Y que, digamos, esta cuestión es la que está llevando este conflicto pareciera ser a un callejón sin salida. Por parte de los trabajadores se puede decir que son conscientes de esta situación, los paros, digamos, se están haciendo más que nada con más bronca que otra cosa, pero existe ya una sensación de que esta conducción gremial no va a llevar a los trabajadores nuevamente camino a una derrota. Por parte de la comunidad educativa, digamos, hay comprensión de la situación, porque los padres, al igual que todos los trabajadores, sufrimos constantemente la inflación, y eso se hace sentir, digamos, se siente, el tema de que hay comprensión por parte de la comunidad educativa de la demanda docente. Y por último te podría decir que, sobre todo la condición de Frente Gremial, en este momento está pidiendo una soga porque no saben ellos mismos cómo bajarse del conflicto sin pagar importantes costos políticos. Scioli cerró la paritaria por decreto. Hay una recomposición salarial que no es la adecuada ni la que se pretendía. Quiero saber qué incidencia tienen las propuestas de paro por parte del Frente Gremial en la comunidad docente. Si hay un acompañamiento o hay una discusión del para qué hacemos paro si ya no se va a reabrir la paritaria. Primer punto. Y lo segundo tiene que ver con la convicción de docentes y comunidad educativa de realizar medidas de fuerza por las condiciones de infraestructura que tienen los establecimientos. Bien, para contestar la parte de la pregunta. En las escuelas, lamentablemente, y en parte por lo que te venía diciendo, por la forma en la que se está conduciendo el conflicto y por la sensación que existe entre la mayoría de los trabajadores, prácticamente no existe, digamos, discusión de la situación, digamos, ¿no? Los compañeros hacen el paro, como te decía, como una expresión de bronca, pero también en el fondo existe la convicción de que esto da camino a una derrota. Y la agenda, digamos, de lo que es los problemas de infraestructura, al menos en esta discusión paritaria, han quedado relegados al segundo plano, debido a que, digamos, se han discutido, se han planteado otras problemáticas que están empezando a afectar al sector docente, sobre todo y en particular con la gravísima situación que está situación de vaciamiento que está atravesando Ioma, una obra que debería ser social, que debería hacerse superavitaria por la cantidad de afiliados que tiene, y también otro elemento de fuerte descontento, al menos acá en el distrito, es los maltratos permanentes propinados por parte de reconocimientos médicos hacia los trabajadores, que hacen uso de los derechos estatutarios de solicitar licencia para enfermedad. Digamos, estos dos puntos, IOMA, una obra social vaciada y el la revisión médica para solicitar licencias, entiendo yo, son los que arrastran más la bronca de los docentes que la propia demanda salarial. ¿Eso me querés decir? A ver, la demanda salarial también existe, pero esto lo he planteado en varias ocasiones yo. El principal problema en este momento no es tanto la salarial, sino las condiciones de trabajo. Que la salarial forma parte de las condiciones de trabajo docente, obviamente, pero también las condiciones de infraestructura, las condiciones de falta de cobertura de salud, las condiciones de maltrato laboral que se sufren a diario, son las que generan un panorama bastante grave que estamos sufriendo los trabajadores. Te hago dos preguntas finales, Gabriel. En esta situación y estas condiciones que ofrecen las mismas una posibilidad de rediscutir de qué trata la política educativa, ¿por dónde debería salir o qué es lo que vos crees se debería hacer frente a una decisión tan cerrada del gobierno provincial jugando la interna con el gobierno nacional? ¿Qué aspectos positivos se podrían obtener de esta situación? No, a ver, aspecto positivo, porque para mí se podría obtener esta situación, es la que le permitieran comprender al grueso de los trabajadores de la educación que con estas conducciones gremiales vamos camino a una vía muerta y que los trabajadores empecemos a construir nuevas formas de organización al margen de estas burocracias del Frente Gremial que solo se proclaman, autoproclaman combativos para después negociar con la patronal qué lugar en la lista van a ocupar en octubre. Concretamente, esperemos que esto dé como saldo un intento por parte de los trabajadores de organizarnos autónomamente estas condiciones sindicales. Bien, y ayer, la última, llamó aquí a la radio, al programa, la presidenta de la cooperadora de la escuela número 4, que está ubicada acá en el centro de Moreno, y nos hablaba de la importancia de la participación de los padres. Entonces yo le recordaba que en años anteriores, aun cuando los directores de las escuelas o docentes hicieron presentaciones en el Consejo Escolar para tratar de resolver en parte el Consejo Escolar las dificultades de calefacción en las escuelas, fueron los alumnos movilizados los que lograron obtener ciertas respuestas, con lo cual digo la organización de los padres acompañando a los docentes o los docentes acompañando a los padres es muy importante. ¿Vos creés que el escenario permite eso, trabajar esa vinculación y que se sostenga en el tiempo? A ver, el tema es el siguiente, es fundamental esto que planteas vos para cualquier para el éxito en cualquier reclamo. La cuestión es que, digamos, si esto no se constituye un nuevo tipo de conducción sindical, estas unidades de acción dentro de la comunidad educativa lamentablemente van a ser espasmódicas y no van a perdurar en el tiempo. Es por eso que en la medida en que no haya saltos organizativos que le den, digamos, al trabajador de la educación una alternativa real de lucha, estas cuestiones, digamos, van a seguir ocurriendo. Bien, agrego una. Si la conducción actual de SUTEBA, la Celeste, es burocrática y puede conducir a una derrota porque está participando la interna del PJ, ¿qué se está estructurando por fuera de esta conducción? ¿Qué están haciendo ustedes? A ver, en esta elección de SUTEBA, digamos, particularmente el espacio que yo integro ha decidido no participar, básicamente porque compañeros de otros sectores opositores siguen teniendo, digamos, prácticas mezquinas, ¿no? Las de cuidar su propia y minúscula quintita antes de entender que los procesos de cambio dependen de la unidad y de la fraternidad de todos aquellos que queremos cambiar las cosas. Lamentablemente en el distrito eso no ha podido ser así y hemos decidido no ser partícipes, digamos, de una derrota anunciada, porque la Celeste va a triunfar en el distrito. Y básicamente hay un gran elemento de responsabilidad de los compañeros de otro agrupamiento opositores en ese sentido. Gabriel, gracias por la participación. Rubén, nos vemos. Hasta luego. Así pasa Gabriel Castillo, docente. Y la última parte es la expresión de por qué se resuelve gran parte de las cuestiones en términos de discusión política gremial, la mezquindad. Bueno, entonces va a ganar la Celeste. Y seguirá existiendo la crítica hacia la conducción que hoy tiene en su poder Mariana Cattaneo. Si la oposición que está dentro de su tema es mezquina y los que quedan afuera señalan que por esa mezquindad gana la celeste, bueno, no se aprende todavía, o no hay una instancia de unidad que ambicione el poder, en este caso es Uteba gremial, para tratar de alterar la situación. En otros puntos de la provincia de Buenos Aires, que no gobiernan la celeste, da resultado ese paso adelante de la oposición, de que se pudo eliminar y limar las diferencias y pretender el poder. Aquí en Moreno no es posible, y entonces las críticas son las que escuchaste recién de Gabriel Castillo, que tiene como certeza que las decisiones que va tomando el Frente Gremial solo conducen a la derrota. Si eso es la derrota en términos gremiales, de no avance, de una mejor constitución de la fuerza para disputar con la patronal, nosotros además de ese punto estamos viendo que la crisis significa un deterioro más que evidente para la educación en la integralidad que tiene la misma. 9:47 minutos, ya venimos. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé. Yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. La vida es una moneda. Quien la rebusca la tiene. Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado, 10 dedos largos y flacos y un manojo de palabras. Solo se trata de vivir. Esa es la historia. Con la sonrisa en el... Bueno, la vida sí es una moneda y es una encuesta. Y para tener encuestas necesitan algunas monedas, ¿no? Y si son encuestadoras importantes, más que monedas, son gruesos billetes. Charlé la semana pasada con Claudio Giorno, que integra la Mesa Nacional de Proyecto Sur. Ustedes saben que, para sorpresa de muchos, impericia de otros e incomprensión de la mayoría, Pino Solana se ha mostrado públicamente con Elisa Carrió, acordando 4 puntos básicos, que pueden reducirse los 4 puntos básicos en una pelea innegociable contra la corrupción. Entienden los dos que el mal de la Argentina pasa por allí, la corrupción, comprendiéndose esta como el acceso del poder para capturar los recursos, para sostener los beneficios a las grandes empresas capitalistas y además llegar con esos brazos a la justicia que garantice la impunidad y todo aquello que Carrió a lo largo de su vida política ha denunciado. Lo denunció en una parte de su vida política Carrió, en consonancia con Cristina Fernández de Kirchner cuando era senadora, por el lavado de dinero. Algunos lo recordarán esto. Y Pino Solanas, desde Proyecto Sur, es el hombre que ha sostenido algunas bases programáticas, fundamentalmente en la recuperación del petróleo y el no a la minería a cielo abierto y lo que es el modelo extractivista. Por supuesto, en menor medida, Proyecto Sur ha hecho referencia, dentro de lo que es el modelo extractivista, lo que es la ampliación de la frontera sojera. No obstante, la aparición pública de ambos dirigentes lleva, imaginamos nosotros, en una discusión severa de las bases de Proyecto Sur, si es esto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene que ver, para mí, con las encuestas que obligan a que aquellos sectores íntimamente enfrentados, no compartiendo ni criterios, ni metodologías, ni programas, se tienen que presentar públicamente a ofrecer una propuesta que lo lleva a enfrentar con cierta posibilidad de pasar las líneas establecidas por la nueva ley electoral, pasar esas líneas y confrontar con Macri y con el kirchnerismo en la capital federal. Otra es la historia en la provincia de Buenos Aires, pero le pregunté esto a Claudio Giorno, que integra la Mesa Nacional de Proyecto Sur, cómo puede digerirse el acuerdo entre Pino Solanas y Carrió. Él me dice, no hay un acuerdo todavía. Sí hay algunos puntos en donde existe un acuerdo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La primera parte de la nota es la siguiente. Primero que, para ser claro con este tema, no hay ningún acuerdo realizado desde el punto de vista de una alianza electoral. En todo caso, puede ser que haya algún tipo de exploración en un objetivo de dar disputa concreta de poder en la Ciudad de Buenos Aires, conformando el mayor frente posible que separe a las dos alternativas del modelo que en la Ciudad de Buenos Aires lo expresa el macrismo y el kirchnerismo, y ahí se abre un abanico de posibilidades. Una interrupción, es decir, Pino Solanas y Carrió aparecieron en varios programas. Sí, juntos. Sí, aparecieron. Así que, por lo menos eso es indicativo de algo, que hay una base de acuerdo, y lo han dicho los dos. ¿Por qué estamos juntos? Porque creo que la corrupción, dijo Carrió, es el mal endémico del país. Y Pino Solanas también. Bueno, de ahí puede haber una coincidencia. Ahora, para abajo es la historia y lo que se discute. No, está bien. Primero, digamos, está bien, hubo un acuerdo concreto. Sí. De hecho, se juntaron en una charla que dieron junto al fiscal Gómez de Tucumán y a Dupuy sobre cuatro acuerdos que tienen que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Así traje, es. Pues suponía que me ibas a preguntar. Sí. por Carrió. La reforma del Consejo de la Magistratura, 2, la implementación del juicio por jurados, 3, y la reforma de ministerios públicos en la selección de los fiscales. Esos son los cuatro proyectos en los cuales se pusieron de acuerdo, en realidad es la coalición cívica con Proyecto Sur en la Ciudad de Buenos Aires, en una relación que incluso los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires venían teniendo con los legisladores de Proyecto Sur. Pero en todo caso, más allá, digamos, de los liderazgos fuertes que en el caso de Proyecto Sur representa, por ejemplo, Fernando Pino Solanas, ese es un debate que se está dando en los cuadros y en la militancia y en los distintos ámbitos orgánicos del espacio. Así que hoy estamos en pleno debate de cómo se hace para conformar ese gran frente. Si vos me preguntás a mí y lo que de alguna manera nosotros debatimos en el conjunto de la Mesa Nacional y de lo que a mí más me representa en el día a día, que es el núcleo de la provincia de Buenos Aires, la construcción de la provincia de Buenos Aires, nosotros creemos que en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y en la propia provincia de Buenos Aires existe la oportunidad, como no lo hicimos en el 2011, y ahí preparé para comentar algunos temas desde ahí, la conformación de un gran frente, una gran unidad con el conjunto de las organizaciones populares, digamos que incluya a los sectores medios, los movimientos sociales, socioambientales, digamos, conformar ahí un gran frente que separe, digamos, desde causas realmente transformadoras. Y a nosotros nos parece que en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, esa principal alianza tiene que darse por ahí, más que por las superestructuras de no solamente partido político, sino además mucho menos de personalidades. Esto va para los partidos políticos, expresiones políticas que no tienen el aparato para disputar el poder. Y nosotros lo venimos diciendo hace años. No es nada nuevo ni forma parte de algo creativo. Las reglas electorales son puestas por los partidos de gobierno, en este caso el Frente Justicialista para Victoria, que en una avanzada denominada reforma política, que no lo es, instala las primarias abiertas obligatorias y simultáneas, o simultáneas obligatorias. No se sabe cuáles son las reglas de este año, inclusive se puede explorar algo parecido al voto electrónico sin que sea voto electrónico. Todavía no se sabe, no se conoce, y estoy seguro que la modificación va a aparecer. Si esas son las reglas electorales que en las PASO, porque así se conocen, fijaron un piso que dejaron a Proyecto Sur, por ejemplo, en la última elección fuera de la general, al no alcanzar un acuerdo con el Frente Amplio Progresista y el coqueteo que tuvo Wiener con Pino Solanas y demás, de esa experiencia aprendió Proyecto Sur. Ahora, aprendiendo la experiencia, vinculándose con Carrió y Carrió con Pino Solanas, porque la pregunta del giorno no es sobre Carrió, sobre la figura de Carrió, sino sobre Pino Solanas, esas reglas de juego determinan que las fuerzas opositoras de menor poder van hacia un esquema difícilmente de ser superado. Y aún así participan. No estoy diciendo que no participen, estoy diciendo que no hay que maquillar la participación, entendiendo que las reglas electorales, por la escasa fuerza que tiene Carrió y por lo que dejó como resultado para Proyecto Sur la elección del año 2011, los obliga a estar juntos. Sobre todo cuando se cierra el espacio del Frente Amplio Progresista para Proyecto Sur y para Carrió, ya que el acuerdo con los radicales marcha hacia adelante, impulsado por Libres del Sur. Y eso puede determinar que si hay primarias, todas las fuerzas que están dentro del FAP vayan a una interna, porque no pueden resolver la condición pragmática de lo que significa una elección y las reglas que pone el gobierno para que participen todos. Es una encerrona, pero van hacia allí. Las reglas electorales, la segunda parte con Giorno. El sistema electoral, digamos, incluso detiene la injusta, digamos, el sistema es injusto para que, para las construcciones políticas o las construcciones sociales que requieren un tiempo, porque cada 2 años el sistema electoral es tan perverso que eso paraliza los niveles de construcción, los niveles de articulación entre las distintas organizaciones populares, que ni siquiera es cada 2 años, porque para el 2013 tenés que empezar a construir claro, lo electoral y la ingeniería electoral, de los cuales hay una profesionalización en los partidos políticos tradicionales de cómo se hace. Nosotros siempre decimos que mientras los luchadores populares luchan, los que van a las listas, los que conforman las listas, son aquellos que se ponen a armar la ingeniería electoral unos meses antes de cada elecciones, mientras los luchadores populares siguen en esa lucha de enorme invisibilidad. Y nosotros creemos que tenemos la obligación de darle visibilidad a esa posibilidad. La coyuntura política nacional es compleja, y la enorme polarización que generan los medios nacionales hegemónicos y los medios oficialistas, sí, hacen que los espacios como los nuestros no tengan visibilidad. Nosotros hemos venido reconstruyendo en todas las provincias y en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, pero se polariza entre aquellos que plantean un crecimiento, un volumen enorme del Estado, y aquellos que plantean las cuestiones de las libertades de las clases medias en función de cuestiones más individuales. Y la verdad que ahí hay una falsa división, porque no es verdad que un Estado a favor de los sectores populares sirve cuando se agranda, como se agranda este, que es en función al servicio del mercado, en función de los grandes amigos, ni tampoco la otra cuestión. Acá lo que está en disputa es la posibilidad de generar. Y desde ahí es donde me parece que las organizaciones populares, y no solamente las organizaciones, sino cantidad de compañeros y compañeras que están ubicados en distintas fuerzas políticas y que hoy estamos quizás separados porque pertenecemos a distintas organizaciones populares, que nos debemos la posibilidad de poner en marcha un gran debate sobre el Estado que queremos, ¿no? Es decir, un Estado que vuelva a levantar lo público, ¿no? Para que lo público pasa a ser, digamos, esté a favor, digamos, de un piso de dignidad social. Hoy el Estado, el sistema ha generado que lo público está a favor de los sectores más desprotegidos, ¿no? Como migajas que caen para los sectores más desprotegidos. ¿Cómo? se ha intentado y se va a buscar armar un espacio lo más amplio posible de centro izquierda. Si es así, como algunos dirigentes lo pretenden, podría dirigirse en algún momento Proyecto Sur y hasta la mismísima Carrió, digo, la coalición cívica, el ARI, bueno, todo aquello que fue generando Carrió. No será esta la oportunidad. Y no va a ser esta la oportunidad porque aparece una contradicción importante, creo que insalvable, de lo que es un acuerdo coyuntural entre Carrió y Pino Solanas, porque Proyecto Sur quiere poner al modelo patas para arriba. Y Carrió es una defensora de los grupos económicos. La defensa más importante que ha hecho Carrió fue la defensa del grupo Clarín. Solamente para situarnos y citar a Carrió en uno de los momentos más desafiantes con la sociedad y con su historia. La defensa de Carrió hacia el grupo Clarín ha sido determinante para perder aquella legitimidad que en algún momento tuvo, ¿no? Y que varios sectores de la política le reconocieron. La valentía para denunciar precisamente los imbrincados negocios de la corrupción entre el sector público y privado. Eso desapareció desde el momento mismo en que Carrió dijo: yo defiendo a Clarín y voy hasta el final con Clarín. Así que Carrió no va a poner el modelo patas para arriba. Puede ser que Proyecto Sur en su deseo esté, además en su línea programática esté. Esa contradicción es insalvable. Pero Giorno lo expresa así, para marcar, claro está, la imposibilidad de acceder a un acuerdo con el FAP, porque el FAP no cuestiona el modelo. El FAP y la Unión Cívica Radical si se incorpora, están solicitando un mayor republicanismo, una cuestión de línea ética, que se asemeja mucho a lo que plantea Carrió, pero no hay una crítica fuerte ni una condena al modelo extractivista, a lo que es el petróleo, bueno, todo aquello que sí tiene Proyecto Sur. De allí que las contradicciones, al ser insalvables, nos dan cuenta a nosotros que las reglas electorales y lo que marcan las encuestas llevan a estos acuerdos que hace un año atrás eran negados, los acuerdos, por todos los actores que hoy aparecen en la televisión. Giorno, tercera parte, de allí a la tanda de la hora. Lo territorial está. Lo que pasa que no está en una sola fuerza política. Está diseminado. Está en el conjunto de las organizaciones populares. Hay centenares en todos los territorios. Centenares en todo. El tema es, de verdad, de proponer un gran llamado a la unidad de todos esos sectores, de darle la posibilidad. Creo que está esa posibilidad. Si nos volvemos a equivocar en generar atasgo con los personajes de la política de siempre, nos volvemos a equivocar. Ahí hay en el subsuelo de la patria conjunto de organizaciones que están dando hoy paso a la política y desde lo cultural, desde lo ambiental, desde la lucha de todos los desde distintos territorios de la Argentina que están dando el paso a disputar, y ahí tenemos que hacer un gran llamado a la unidad. Nosotros llamamos a una gran unidad de los sectores populares, de los sectores medios, y ver qué podemos conformar de un espacio que de verdad proponga causa transformadora. La verdad es que lo que queremos evitar es ser una alternativa, una variante para gestionar mejor el modelo, ¿viste? Nosotros lo que queremos ahí es quedó claro. Poner ahí pata quedó para claro. Arriba al modelo. Es decir, es interpelar al modelo y darlo vuelta. Interpelar al modelo, ¿viste? Acá hay un modelo. Bueno, esa es una definición. De depredación, hay que aclarar, Rubén. Acá se están llevando desde puesto a los pibes con el Paco hasta la depredación de nuestros recursos naturales, el tema del monocultivo, el tema de los agrotóxicos, el tema del fracking, que está silenciado donde están envenenando nuestros suelos. Entonces, hay un montón de cuestiones que está haciendo eco en el conjunto de las organizaciones ambientales, esto que te estoy diciendo, y cantidad de ciudadanos comprometidos de lo que estamos hablando, del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, de eso estamos hablando. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta

La semana pasada hablábamos con un compañero docente del Chaco y nos daba cuenta de la represión que ha desplegado el gobierno de Capitanich, que los medios nacionales no llegan a tomar nota de esta situación, sí la que ocurre en la provincia de Buenos Aires con características similares, pero no llegó Scioli o la bonaerense a reprimir como ha ocurrido en la provincia de Chaco. Y de Chaco, la semana pasada, la provincia de Buenos Aires, que por supuesto lo trabajamos y en el día de hoy charlamos con un docente, nos vamos a Neuquén. Está en línea el secretario general del sindicato ceramista de Neuquén para charlar con nosotros. Estoy hablando de Marcelo Morales, secretario general del sindicato ceramistas. Marcelo, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda del oeste de la provincia de Buenos Aires. Buenos días para usted y buenos días para toda la audiencia. Bueno, quisiera que nos puedas contar cómo es la escalada del gobierno provincial contra la lucha de los docentes y, por supuesto, contra todos los trabajadores que están acompañando este reclamo ante la posición del gobierno de no tener, por supuesto, recursos para afrontar, estoy hablando del gobierno de Zapac, afrontar la demanda salarial, pero sí garantizar al gobierno de Zapac las regalías y ventajas que tienen las empresas petroleras. Así que quería escuchar primero que me des una descripción de lo que ocurre con el conflicto docente en Neuquén. La verdad que, como bien lo decía vos, ¿no? Este gobierno de acá de la provincia de Neuquén, que precisamente este MPN, que hace años que viene gobernando acá la provincia de Neuquén, ha tenido una escalada muy fuerte, digamos, en contra de los trabajadores, no tan solo con los docentes, sino con los trabajadores en general, ¿no? Un gobierno que dice no estar en condiciones de darle aumento salarial a los compañeros de la educación, pero sí para darle toda la libertad, ¿no?, a las empresas que acá son de manera cotidiana, ¿no?, las grandes descubrimientos que hay acá en la provincia, de la riqueza que tiene esta provincia, y un gobierno que dice no estar en condiciones de darle respuesta a la educación, sobre todas las cosas, ¿no?, porque son los docentes, son los trabajadores que educan a nuestros hijos, que están peleando por un salario digno, y no tan solo por salario, sino para denunciar en las condiciones que están las escuelas en las cuales concurren los hijos de los trabajadores. Y la verdad que este año, digo una vez más, este gobierno del MPN ha hecho una escalada muy fuerte hacia los trabajadores, como llevándolo o queriendo llevar a una consulta popular si los trabajadores tenemos o no derecho a huelga. La verdad que está en una soberbia y en una impunidad total, porque no es de ahora, digo, ya acaban de cumplirse 7 años también el día sábado en lo que fue el desalojo violento este que tuvo los cascos amarillos ahí en la zona de Plaza Huínculo, y la verdad que esa impunidad que tenía hoy sigue estando hoy por hoy, porque los aprietes a los compañeros siempre están, porque el punteraje siempre lo mantienen en vivo, y una justicia que no avanza para el lado de los que cometen estos asesinatos, ¿no? Porque estamos también a un día, digamos, al día jueves, precisamente de un aniversario, o recordar un año más de la muerte del compañero Fuente Alba, y la verdad que Sovi sigue estando libre, la verdad que la justicia ataca a los trabajadores y no gira para el lado de estos gobernantes que la verdad que han matado compañeros justamente por luchar y por defender la educación pública, ¿no? Marcelo, a ver, creo que escuché bien, pero te lo pregunto. Zapac lanzó una consulta para preguntarle a la sociedad si está de acuerdo con el paro que llevan adelante los docentes o cualquier grupo de trabajadores del Estado. ¿Esto es lo que lanzó Zapac? No, en realidad lo pronunciaron. Porque el conflicto, digamos, de inicio de clase arrancó, digamos, con medida de fuerza, y lo que hacen ellos justamente ellos tienen esta cuestión de los medios, del poder, y entonces lo que quieren hacer es un enfrentamiento, digamos, entre los trabajadores de la educación que educan a nuestros hijos en las escuelas públicas contra los mismos padres, diciéndole que los trabajadores de la docencia tienen un buen salario, que no sé de qué reclaman. Entonces eso es un ataque, y en un momento dijeron que querían hacer una consulta popular como la que había hecho un presidente, no me acuerdo de qué país, ahora, creo que fue Ecuador, alguno de esos, que había hecho una consulta popular para ver si el reclamo es legítimo o no. Yo creo que ese es un claro ataque también al conjunto de los trabajadores, porque todos los trabajadores tenemos derecho a luchar, tenemos derecho a estar en mejores condiciones, y cuando no nos dan respuesta ni las patronales ni los gobiernos, los trabajadores sabemos que tenemos que tomar medidas de fuerza. O sea, tenemos que hacernos sentir y no hacer un referéndum o una consulta popular, que realmente lo que están pidiendo los trabajadores de la educación es una cosa que corresponde. Y ese es un claro ataque de ponerlos en contra de nuestra misma clase. Y la verdad que estos fueron pronunciamientos que fueron rechazados, tuvimos mucho pronunciamiento, digamos, de parte de los sindicatos, porque entendemos que la educación y porque el derecho a huelga lo tenemos que defender entre todos. Así que bueno, eso lo dijo en su momento cuando recién arrancó el conflicto, y había hecho mucho eco, digamos, porque no es que paran con un solo día, digo, continuamente lo habían estado pronunciando, pero de todas maneras todavía no han puesto, digamos, a hacer esa consulta. Pero hoy por hoy el conflicto de los compañeros está todavía en un conflicto que está vivo, digamos, que tiene fuerza, y hay que seguirlo respaldando, digo, entre todos los trabajadores, porque es ganarle también una pulseada a un gobierno que después viene por ataque de otros trabajadores, porque tampoco le da respuesta. Correcto. ¿Cuál es la política del Movimiento Popular Neuquino? Lo saco a Zapac porque es parte de esto, pero digo, del Movimiento Popular Neuquino, la política para subsidiar la educación privada. ¿Aumenta? Aumenta. La verdad que ellos, para esas cosas, sí tienen política, sí tienen plata. Ajá. Y la verdad que la línea de pobreza que hay acá en Neuquén, como vos lo mencionaste recién, es una provincia que tiene muchos recursos. La verdad que yo te decía que acá es que casi, no te digo todo, pero en la semana seguramente alguna noticia vas a leer que se hacen grandes descubrimientos de perforaciones de petróleo, del gas no convencional. Así que no es creíble, digamos, que no hayan respuesta para la parte más necesitada, que son en la parte de los trabajadores que menos recursos tienen, ¿no? Porque es una provincia que tiene mucho, como recién dije, pero si uno se larga a caminar por los barrios afuera de lo que es el centro, se va a dar cuenta que la verdad que falta esa responsabilidad de poder llegar con los recursos, con los planes de vivienda, con hospitales. O sea, es una provincia que tiene mucho, y la verdad que hay mucha pobreza en los lugares de esta provincia. Bueno, hay un diputado que ocupa una banca allí en Neuquén, que es de extracción obrera, ¿sí? Sí. Yo quería saber cómo es la composición política de la legislatura, además del Movimiento Popular Neuquino, si el kirchnerismo tiene representación y cómo trabaja, si se opone al Movimiento Popular Neuquino o hay un vínculo de acompañamiento a la gestión de Zapac. No, es una combinación. La verdad es que nosotros, por la experiencia que tuvo Alejandro López en su primer año dentro de la legislatura, la verdad que él nos contaba, la verdad que estar ahí adentro de la legislatura con lo que cuesta llegar, pero también lo que se ve, nos decía ahí adentro, porque la verdad que para estar ahí adentro y para hablar de la clase hay que tener los principios bien puestos, y la verdad que ahí uno se da cuenta, ¿no? Cuando realmente quiere trabajar para esta sociedad que está tan necesitada. La verdad que él no nos decía, porque pasaba todas las mañanas por la fábrica y después se iba a la legislatura o al otro día y venía y nos contaba cómo eran las sesiones. La verdad que a veces nos decía que hay una falsedad, digamos, porque se abrazan unos con otros. Entonces no es lo que me parece lo que la gente necesita. Pero bueno, dentro de todo, nosotros ahí en ese primer caso que tuvo Alejandro, nos quedó claro cómo a veces trabajan adentro de esos grandes edificios donde no todos podemos llegar ni ver las sesiones. Y la verdad que, por lo que la experiencia que hizo él, nos decía que así es muy difícil, porque los abrazos son de manera muy muy corriente, por ahí cuando tienen que cerrar filas, la verdad que nosotros siempre como marrón independiente dentro de la legislatura tuvimos pronunciamiento. Y después, bueno, fue una experiencia que hicimos también, o que él hizo, porque ahí llegaron los reclamos de los trabajadores, cosa que a lo largo de tantos años no se veía acá en la provincia, así que... Pero nos decía él, más puntualmente, que es el que hizo la experiencia ahí, que sí, ahí está ese tipo de combinaciones a veces que se cierran cuando quieren estar o cuando quieren definir algún tipo de proyecto para el bien de ellos, debe ser porque la sociedad no se ve muy muy muy reflejada. Bien, y la última, ¿qué opinión me podés entregar del acompañamiento, si hay un acompañamiento de la sociedad, este reclamo de los docentes, que es histórico? Es decir, cuando vos señalabas recién, de acá a dos días se cumple un nuevo aniversario del asesinato de Fuente Alba, que movilizó no solamente a la sociedad neuquina, sino a todo el país, a tantos años del asesinato, si hay, a ver, una llama encendida de lo que significó la pelea docente y el valor que tiene la lucha docente. Frente a todos los condicionamientos, frente a todas las patotas, frente al poder económico y político, aún así el conflicto docente de Neuquén siempre ha estado observándose. Si este año encontrás la misma radicalidad en la protesta y acompañamiento de la población, o va reduciéndose el acompañamiento de la población, siendo que las condiciones son iguales o peores todos los años. Yo creo que este año, yo por lo menos lo que yo decía el otro día, ¿no? Vengo palpando así el conflicto, porque uno también creo que en su lugar de convivencia, de vida, también a comparaciones de otro año se hablaba muchísimo más, digamos, más la gente como que expresa su enojo por que los paros están, pero este año me parece que con la cantidad de días que lleva ya el conflicto docente, también la gente va entendiendo que es en defensa de nuestra educación y que a veces este juego del gobierno, de ponernos y de enfrentarnos, eso es lo más grave, digamos, y yo creo que es lo que se está entendiendo por ahí, que no es en contra de que no hay que estar en contra de los trabajadores en la educación, sino que es ayudar a defenderlo, y yo creo que eso se ha venido palpando un poco en relación de otros años. Yo creo que para la cantidad de días que lleva el conflicto, la gente también está entendiendo esa parte. Si bien es cierto que no todos están de acuerdo, digamos, con el conflicto de los docentes, pero se ha podido mantener y la gente no se ha enganchado mucho con estos que nos quieren hacer enfrentar, porque incluso ahí en Neuquén se hicieron movilizaciones o quisieron hacer movilizaciones de padres que no están de acuerdo con el conflicto de los compañeros docentes, y sin embargo no fue la masividad de gente que ellos esperaba el repudio de los trabajadores. Así que yo, en relación con respecto a otro año, yo creo que la gente, o nosotros estamos entendiendo que este ataque lo tenemos que frenar de manera conjunta, porque también es el ataque que van a sufrir los hijos de nosotros mismos cuando tengan derecho a trabajar, y es un derecho que nos quieren quitar desde muy temprana edad. Entonces eso yo creo que la gente lo está entendiendo, y si bien las movilizaciones son muy grandes acá, la verdad que son altísimos el alto acatamiento que hay, eso también tiene un peso y tiene que ver con esta firmeza, digamos, que hay que sostener este reclamo. Así que yo en líneas generales, a cómo venían otros años, si bien siempre fue y es una cuestión de por ahí de personas que opinan o la familia, pero este año me parece que el conflicto va bien y que está siendo entendido de esa manera. Marcelo, la última, el paro se sostiene esta semana cuando pase, bueno, hoy es el último día feriado, ¿no? Mañana sigue el paro, se extiende, es por tiempo indeterminado. Y este es el paro por 72 horas más. Ah, por 72 horas. El miércoles, jueves y el viernes. Correcto. Seguramente el jueves va a ser una movilización grande porque estamos en conflicto, están en conflicto los compañeros, pero también porque yo te decía recién, cada lucha que han dado los compañeros de la educación, este gobierno ha marcado y ha marcado, la verdad, que profundamente, y tiene que ver con las pérdidas, ¿no?, de los compañeros que salen a reclamar y que salen realmente con cuidar los derechos y las cuestiones más importantes que debemos tener. Y por eso justamente se van a cumplir ya 7 años de la muerte de Carlos Fuente Alba, y ha sido el gobierno, digamos, el que el que ha dado la orden seguramente para reprimir ese año ahí en Arroyito, que fue, fue la verdad que fue un año muy duro para nosotros, digo, para el conjunto de los trabajadores, porque la pérdida de un ser humano que sale a, pelear por sus reivindicaciones, hay que luchar ahora para ver si de alguna vez por todas los que son responsables por la muerte del compañero también pueden ser llevados a juicio y que paguen por el crimen que han ideológicamente han ordenado que se haga, ¿no? Marcelo Morales, secretario general del Sindicato Cenamista de Neuquén, muchas gracias por la participación y la información que nos das del conflicto docente en Neuquén y de todos los trabajadores, porque es un ataque a todos los trabajadores, al conjunto de los trabajadores de Neuquén. Así que te mando un abrazo y la solidaridad nuestra para todos ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme comunicado, y cuando usted lo quiera, ahí estaremos saliendo al aire. Cómo no, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Chaco, Neuquén. Fíjate que en Neuquén se da el anuncio, y que lo decía recién Morales, el anuncio de nuevas perforaciones. Será en otro momento para charlar con algunos compañeros de Neuquén cómo se trabaja el tema del fracking. ¿Se trabaja o es tan potente el aparato de propaganda para decir estamos perforando y esto nos va a permitir a la provincia ser mejores, tener mejores políticas, avanzar en el desarrollo de Neuquén? Me parece que el fracking, inclusive para nosotros, para los que hacemos este programa, no ha sido todavía un tema medular para trabajarlo y sostenerlo, y explicarlo, y buscar testimonios de aquellos que lo vienen observando y lo vienen anunciando, el impacto que va a tener eso. Bueno, lo dijo hoy al pasar Claudio Giorno de Proyecto Sur. No nos vamos a separar del sur de nuestro país, solamente para decir esto. Hoy se cumplen 31 años, es el 31º aniversario del desembarco en Malvinas. El evento central va a ser en Ushuaia. Es el mismo escenario que eligió la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando realizó una ofrenda floral en el monumento a los soldados que fallecieron en el conflicto bélico con el Reino Unido. Aunque se mantiene abierta la posibilidad de hacerlo en Madrid, ¿sí? En Tierra del Fuego se repitió la vigilia organizada por excombatientes y que contó con la presencia del vicepresidente Amado Boudou, tras la desclasificación del informe Rattenbach, que no sé hasta dónde ese informe, que ya era conocido porque se había publicado un libro sobre el informe Rattenbach, no sabemos, y el gobierno nacional no ha hecho mayor difusión de lo que ha significado ubicar el conflicto bélico en la pésima conducción de los líderes militares durante la guerra, y en donde se asegura que la aventura militar fue un intento desesperado por perpetuarse en el poder. Es decir, fue la última fase del genocidio iniciado en el año 1976. Y voy a leer algo antes de ir a la tanda de media hora, que tiene que ver con una carta que envió Julio Caó. Julio Caó es docente, ¿sí? Y envía esta carta antes de fallecer el 14 de junio de 1982 en las islas. Dice, a los alumnos le envía la carta, dice: espero que ustedes no se preocupen mucho por mí, porque muy pronto vamos a estar juntos nuevamente y vamos a cerrar los ojos y nos vamos a subir a nuestro inmenso cóndor. Y le vamos a decir que nos lleve a todos al país de los cuentos, que como ustedes saben queda muy cerca de las Malvinas. Y ahora, como el maestro conoce muy bien las Islas Malvinas, no nos vamos a perder. Bueno, él falleció en Malvinas, fue muerto en esa guerra, en esa entrega, la última entrega de los militares, desde el inicio del genocidio en el 76, y los padres de Julio Caó, ¿sí?, docente que escribe esta carta, van a estar en la primera fila hoy del acto central que va a encabezar la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a 31 años del desembarco. Para muchos una gesta, para mí la etapa final del genocidio. Tanda de media hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional

¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Las imágenes que se muestran de Capital Federal son para muchos dantescas, similares a otros momentos que ha vivido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde claro está la caída importante de agua, un fenómeno que a lo largo de las gestiones siempre se ha tomado como la imposibilidad de hacer obras que impidan tamaño desastre. Se ha cobrado una vida, murió un trabajador del subte, de una línea, así que esto será materia, por supuesto, de críticas sólidas y argumentadas por las no obras realizadas del ingeniero Macri. Dicho esto, que es información que está circulando por todos los medios de comunicación, nos metemos en el orden local una vez más. Ustedes saben que en la apertura del periodo de sesiones ordinarias el intendente Hues hizo un anuncio importante. El anuncio importante tiene que ver con la recolección de residuos y la basura. Expresó el licenciado que las dificultades en el SEAMSE son notables y notorias. Que el colapso no es que se va a producir, ya colapsó el SEAMSE. Y desde por lo menos 5 años a esta parte se ha tratado de explorar salidas a ese colapso. Una de las políticas, que todavía no tiene avance, pero me parece que en los próximos 10 años será materia de consolidación, es que cada municipio trabaje con el tema de la basura. Trabajar no solamente es la recolección, sino el reciclado, la clasificación y demás. Un ejemplo de eso es lo que está desarrollando el municipio de San Miguel, donde ya hay una política pública y una propaganda incipiente de la clasificación, lo que permitiría, con esta clasificación, recuperar algo de lo que se tira. Hues habló y dijo que ya tiene la aprobación de la Provincia de Buenos Aires, del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, de la factibilidad y la aptitud del terreno en cuestión, estoy hablando de la Cava Stefani, para que se vaya adelante con algo que el año pasado, hacia fines del año pasado, nosotros lo trabajamos con mucha rigurosidad, que es la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que permitiría a la municipalidad recibir todo el material, fundamentalmente de obras, que viene de 24 municipios y de Capital Federal, para hacer una clasificación de los elementos que pueden ser reciclados, fundamentalmente cascotes, y el resto haciendo un proceso de selección y que evite una contaminación importante en una cava que ya está contaminada, sea depositada allí. Digo esto porque el intendente habló de esa factibilidad aprobada por la OPDS para el relleno sanitario, es decir, que esa cava se va a rellenar y se van a recuperar tierras degradadas, dijo el intendente. Primer punto. Lo segundo, el Trébol reconoció que el contrato originado en el año 2001-2002 es obsoleto y que va a enviar al Consejo Deliberante el pliego para que esté bajo análisis. Una vez que el Consejo Deliberante lo analice, se llamará a la licitación. Y en la licitación, claro está, por las palabras del intendente, no está fuera, no queda fuera el Trébol que se puede presentar. E incorpora lo que ya está en vigencia, que es la participación de la municipalidad en la recolección de residuos domiciliarios. De hecho, esto lo reconoció el secretario de Obras Públicas, el señor Claudio Peretta, en una nota que pasamos nosotros aquí. Carlos López es el hombre que hizo la denuncia penal, denuncia que está en manos de la fiscal Ponte Corvo y que todavía no ha arrojado resultados. Espera a Ponte Corvo el envío de material de la municipalidad, que está muy lejos, con AP51 de la calle Ceballos, así que uno tiene que entender que se lleva un tiempo, ¿no? Que no puede hacer 5 cuadras la fiscal para solicitar esto, sino que, bueno, hay otras cuestiones más importantes y acuciantes en la Fiscalía número 10 de Ponte Corvo, pero ella tiene la causa. Y la nota que le pude efectuar al concejal López tiene que ver con un proyecto que presentó el Frepaso. ¿Ustedes saben quiénes componían el Frepaso, la alianza, hacia finales del año 99-2000? Cristina García, Carlos López, Diego Bassis, actual secretario de Seguridad, estaba el concejal Marino y en su momento estuvo ocupando una banca Manuel Bertoli, que es dirigente de la Unión Cívica Radical. En aquel año 99, cuando la alianza gana la elección, la composición del consejo fue 11 concejales del oficialismo y 9 de la oposición, aliancistas, la mayoría. Y también el vecinalismo de los hermanos Acef. 11-9, cuando se presenta el proyecto, que lo hace el Frepaso, y tengo muy presente el discurso del concejal Fiorenza, que también era el Frepaso, proponiendo un sistema mixto, lo que recibió la alianza de ese proyecto fue burlas, risas y demás. Había que sostener la privatización, dejar atrás de Curbana, que era la empresa, y pasar al Trébol. ¿Qué es lo que propone hoy UES? Un sistema mixto con una municipalidad escasa de recursos. Y entonces volvimos al año 2000-2001 con el concejal López y escuchen con atención cuál era la propuesta del sistema mixto, cómo se podía realizar básicamente el control. Lo cuenta López volviendo 12 años atrás. Risas, burlas y hoy sistema mixto. Hablamos y presentamos un proyecto mixto donde intervenía el Estado municipal y las empresas. Bueno, eso, muchas de esas cosas hoy, digamos, tienen absoluta vigencia, hasta aquellas que tenían que ver cómo controlar a la eventual empresa que prestara los servicios, que hoy se nos dice que es imposible controlarlo. En aquel momento hablamos... No, él está diciendo, el intendente, que es obsoleto. Obsoleto, no. Está diciendo que no lo puede controlar, ¿no? Él se cuida en eso. En voz baja lo ha dicho a compañeros de nuestro frente, es imposible controlar esto en diciembre de 2011, cuando él se hacía cargo de esto, no se puede controlar, inclusive muchos funcionarios dicen no se puede controlar. No se quiere controlar porque es funcional a la corrupción, ¿no? Es muy claro. Los sistemas de seguimiento satelital, GPS, son muy viejos, digamos, tecnología... Obsoleta. Obsoleta no, es muy útil, No, no, digo, para utilizar la palabra del intendente. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando discutíamos este tema y presentamos alternativas, parece que no se acuerda el intendente Hues, se nos burlaban del seguimiento satelital y otras tantas cosas. Que en aquel momento, año 2000, nos permitía no solo controlar en tiempo real el recorrido, situar en un mapa donde estaba circulando los vehículos, controlarles la velocidad, controlarles, hacer un cruce con el consumo de combustible. Todo esto es tecnología muy vieja. 10 años en materia de tecnología electrónica, claro, es una eternidad. Sí. Esto en el año 2000 era viejo ya. Se negó y se nos reían, y hasta creo que fuimos objeto de burla por escrito en los diarios que tenía el intendente, uh-huh, que, digamos, claro, alababan su gestión. La tecnología aplicada al control. Una, más que aclaración, un elemento más de información. La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad que conduce Diego Bases, que en aquel momento era del Frepaso y acompañaba el proyecto de creación de un sistema mixto, hoy está bregando para que los móviles de la bonaerense, no de la patrulla urbana, sino de la bonaerense, tengan no solamente GPS, sino que la municipalidad pueda controlar. Lo que expresó el oficialismo en aquella sesión histórica para mí fue precisamente una burla y decir que todo lo que se proponía, GPS y control, era obsoleto, era viejo. El proyecto del año 2000-2001, creando un sistema mixto para la recolección de residuos, tenía en su aspecto medular, para que una parte de la recolección de residuos domiciliarios sea estatal, la aplicación del sistema de leasing. Esto es, a través de un crédito, comprar las maquinarias y se van pagando con el uso de las mismas. Puede que ahora WES tenga que apelar a ese sistema, siempre negado por la gestión, tanto de él como de Arregui, para darle cierta, no solamente rigurosidad a la parte municipal, sino para otorgar tranquilidad a los trabajadores que hoy están levantando la basura domiciliaria, sin los camiones adecuados, no tienen las plataformas donde tienen que pisar los laburantes, y sin las herramientas adecuadas. Así se está levantando la basura hoy, que el Trébol decidió no levantar, porque si hay con claridad un año en donde el Trébol va dejando de prestar el servicio por el cual se le paga una cifra millonaria, es este. Es decir, es mucho más visible que antes. Vamos al segundo punto que charlamos con López. La cantidad de cuadras que recorre el Trébol. Inaccesible para esta radio o en este programa desde ya, y para cualquier concejal de la oposición. Le han pedido al intendente Arregui, fundamentalmente es el que gobernó 10 años y bajo su control desarrolló el Trébol, su trabajo de no levantar la basura, recibiendo un pago perfecto todos los periodos y ejercicios. Se le pidió al intendente, a través de la Secretaría de Obras Públicas, que ha conducido históricamente el licenciado Navarro, que remita al Consejo Deliberante las calles, y con la remisión de este dato, las frecuencias. Hay 3 frecuencias, aunque se incorporó algo el año pasado que ningún concejal sabe: la frecuencia 4, la frecuencia 6 y frecuencia 3, 2 frecuencias 3 hay, y ahora la frecuencia 4. ¿Cuántas cuadras debe recorrer el Trébol por contrato? No porque quiera, sino por contrato. Más de 14.600 cuadras, o 14.600 cuadras. Dijo Hues en la apertura del periodo de sesiones que Moreno tiene 16.000 cuadras. Vamos a la segunda parte, porque es inherente a la causa penal, a lo que tiene que investigar Pontecorvo para arribar todos y saber cuántos millones se le pagó de más al Trébol en más de 10 años. Esta es la segunda parte. Ayer veíamos que muchos de los números que presentaba el intendente son ciertos. Lo que hace el intendente es ese jueguito de los 3 cubos, sí, y que se esconde, sí, una bolillita adentro, sí, y nos lo mueve para que nos confundamos, sí, pero hay que desbrozar esos números y vamos a ver qué miente. Ajá. Qué miente. Cuando habla de las zonas que no cubre la concesión. La concesión cubre toda la zona, por lo menos. Yo todavía no sé cuáles son las calles, y esto ahora lo va a tener que presentar en la fiscalía, uh-huh, en la fiscalía, porque está solicitado, uh-huh, de todas las calles de recorrido, para que nos enteremos 13 años después de cómo funcionaba la empresa, pero por lo que factura el trébol, se recorren 14.000 calles, 14.300 cuadras de las 16.000 que hay. Es decir que quedan 1.700, 1.800 sin recorrer. Esas 1.700, 1.800, yo me imagino que son las calles que están en Cuartel Quinto, en la zona por donde está la empresa PTO, que ya nos vamos a encargar en estos días, en las zonas rurales. Villanueva, Morenito, Malavera al fondo, donde no pasan, obviamente, no pasan, y los vecinos que hay ahí se tienen que encargar por sus propios medios o pagándole al señor que pasa con un carro, quemándolos en su propio terreno, pero no pasan y no van a pasar, y no van a pasar. La realidad es que de las 14.000 cuadras que se le paga al trébol, el trébol está disminuyendo paulatinamente, porque decíamos que 2012 fue el peor año de la gestión de la empresa Trébol. No, noticia nueva, es 2013 el peor año. 2013 es el peor año de la ejecución del contrato con la empresa del Trébol. Es decir, que esto se va recortando paulatinamente ante una pasividad total, que no es falta de recursos técnicos o humanos. Tenemos empleados realmente como para hacer un adecuado control, hacer seguimiento, no se hace esto funcionar a la corrupción. Y ahí salen los números que fundamentan una denuncia penal, que no es un acto de imprudencia, inmadurez política o algo que se le parezca. Es la resultante de un análisis y de un poco de vergüenza. Lectura de mi parte, ese poco de vergüenza tiene que ver que al segundo año, ya el segundo año de la recolección de residuos en manos del Trébol, mire, yo tengo muy presente porque cada año lo fui trabajando a partir de lo que se presupuestaba y la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que expresa de qué manera se ejecutaron los recursos que estaban presupuestados. El primer año eran 6.100.000. Al segundo año, superaba los 12 millones. Y comenzaba una discusión con concejales que, por los números de presupuesto y ejecución, no cerraban por ningún lado. Era el doble. Y entonces iban a los porcentajes, no era el 100, era el 35 y el 34, pero lo más notable, de allí creo que lo que dice López es un poco de vergüenza porque se podría haber hecho esto mucho antes, lo que era significativo cada presupuesto es que cerraba el año sabiendo el intendente que no se le iba a pagar 6, sino que se le iba a pagar 11. Sin embargo, para el año siguiente se presupuestaba 11, sabiendo que nunca podía ser 11 porque para el ejercicio siguiente los precios iban a subir por una redeterminación de precios que nunca se ha explicado. En un momento un concejal dio una hipótesis que se acerca bastante a lo que ha producido el Trébol y los aumentos. Ante cada paritaria de camioneros, si se definía el 30, el 25 o el 40, eso se aplicaba directamente a lo que aparecía en el presupuesto. Es decir, en el final podíamos colegir que era el 40% de aumento. Es decir, que la municipalidad absorbía la demanda salarial y era una transferencia directa del Trébol a las arcas municipales y aquí se aceptaba. Lo más notable llegó, ya porque sé, por una cifra escandalosa, hace dos años atrás, cuando pasa de 36 a 72 millones, derechito. Y hoy existe la municipalización. Y cuando decimos que los camiones de la municipalidad levantan basura, y lo decimos hace mucho tiempo, y lo reconoció un hombre importantísimo en el esquema de Hues como Claudio Peretta, que los camiones de la municipalidad levantan la basura en el centro de Moreno, porque es tanta la basura que pasa primero el camión del Trébol y después la municipalidad. Lo que está diciendo Peretta con esa afirmación es que al Trébol se le paga lo mismo. ¿Y cómo sabemos si los camiones del Trébol pasan? Si no se los ve. Y el centro de frecuencia 6 es parte del contrato original. Entonces se cae la segunda frase de Peretta, que hoy solamente se levanta la basura en los barrios que están fuera del pliego original de licitación. Las mismas palabras son determinantes para la causa, pero fundamentalmente para que nosotros nos preguntemos cómo es posible que ante tamaña evidencia el trébol cobre todos los años como si hubiese prestado un servicio perfecto. Allí está la corrupción, no del año pasado, sino desde el origen mismo de la licitación. Municipalización en vigencia. Lo que anunció Hues ya está en marcha. Hoy de hecho estamos frente a un sistema mixto, ¿es cierto? Porque sí, sí. La municipalidad está realizando todo o todo no. Ante la disminución tan marcada del servicio por la empresa Trébol, tiene que salir el municipio, porque si no la gente va a traer la basura frente a la municipalidad. Nos tapa la basura. No estoy alentando eso. Pero en barrio que va, uno dice, tenemos que llevarle la basura frente a la municipalidad. Entonces el municipio sale a cubrir de esta manera, uh-huh. Obliga a los empleados a trabajar en condiciones absolutamente inseguras. Este es un tema que también durante el año vamos a tener que trabajar, las condiciones laborales, no solo de los que están prestando servicios en los camiones, sino también los que trabajan en el obrador y los que ponen el cuerpo, claro. en actividades que son riesgosas, y que es particularmente llamativo que en un municipio justicialista no se les preste atención. Ahora, pero esos trabajadores están levantando la basura. Están levantando en camiones la basura, que no tienen plataforma, en condiciones no tienen de trabajo que son sumamente peligrosas. Así se está levantando. Esa es la municipalización. Y todavía no sabemos dónde se realiza la disposición final. Sabemos que escondidas, después que digamos que pasa un seguimiento muy firme sobre los camiones que justamente recogen esta basura, para que no lo lleven a la cava de Cuartel Quinto, que está documentado no solo con fotos sino con videos. Esto es público, no solo las redes, sino que lo tendremos. Sí. Creo que el canal mismo lo ha puesto al aire. La municipalidad se está haciendo cargo cada vez más de servicios que no se hace cargo la empresa. Bueno, y por último, de esta nota con quien ha denunciado penalmente al ex intendente Arregui y al actual intendente Mariano Hues, es que reivindica la campaña que se inició en diciembre, y que el primero que toma la situación de la tasa de derecho volcado, la aprobación de la tasa de derecho volcado, fue la gente de Cuartel Quinto, las organizaciones de Cuartel Quinto, no todas, porque allí se va a instalar esa planta. Y después va creciendo de tal manera que a nosotros nos sorprendió, tal vez porque habíamos minimizado lo que es el aspecto ecológico, la contaminación. Creció a tal punto que en las redes sociales se inició una campaña donde se fueron colgando fotos de todos los basurales que hay en Moreno. La interpretación que ha tenido Hues de los basurales de Moreno es que, como se produjo un crecimiento y un desarrollo en los últimos 10 años, las familias que dignamente cartonean, dijo Hues, revisan la basura y en la clasificación para llevarse lo que después puede comercializarse o lo que ellos obtienen como resultado de esa búsqueda, se desparrama, se esparce. Esa fue la única explicación que entregó el jefe comunal a propósito de la basura extendida en el distrito. Y el concejal López reivindica la campaña, primero porque alertó a la población de algo que tendría que haber sido socializado, que estaba en condiciones de ser socializado, antes de aprobarse en aquella sesión de la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Estaban las condiciones para hacerlo. ¿Se podía explicar una tasa de derecho de volcado para un relleno sanitario en la cava de Stefani, donde se depositaba hasta ese momento la basura domiciliaria? Última parte de la entrevista con el concejal del Frente Amplio Progresista, Carlos López. El día que estábamos denunciando, hubo una reunión con los concejales, habló del tema de la basura, lo de Cuartel Quinto, concretamente, no habló muy a fondo, por la información que tengo, porque yo no estuve, respecto de de lo que sería este programa de volcado de residuos de escombros. La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos ahí en, sí, sí, en la Cava Estefanía. Estábamos de acuerdo y reivindico, no como una imprudencia, sino como un acto de compromiso frente a la población, lo que dijimos en su momento. Porque de no haberse hecho, hubiéramos tenido, no un SEAMSE con el cartel de SEAMSE, pero exactamente lo mismo. Porque en esa planta, la Municipalidad de Moreno, en ese momento, estaba volcando basura domiciliaria. Y más los escombros, que vienen con a un tercio, es basura. Lo vemos cuando vuelcan las calles para hacer el arreglo. Bienvenido el arreglo. Se iba a sepultar y ocultar como se venía haciendo hasta ahora. Así que reivindicamos esto como un acto de compromiso que el señor intendente no tuvo en ningún momento. En ese momento se habló solamente de eso, no se volvió a hablar más ni se convocó a nadie de la oposición para hablar del tema del próximo sistema, es decir, que venía después del trébol. No fuimos invitados. Yo no sé si voy a ser invitado, pero si me invitan voy a ir. Le anticipo y voy a llevar mi propuesta. Bien. Que espero que no sea, no tenga que, tengamos que hacer como hicimos con el programa de seguridad, que tuvimos que anunciarlo por los medios, a través de reuniones en los barrios, porque el señor intendente todavía no nos ha recibido, porque calculo que entiende que problemas de seguridad no hay en Moreno. Muy bien. Llamó un oyente, Vega de apellido. Sí, dice que la plata que se le paga al trébol va para el intendente, los concejales y todos los periodistas, incluidos nosotros. Sí. Bueno, le agradecemos mucho a Vega que escuche la radio y sobre todo este programa. Nos vamos despidiendo de la propuesta del día de hoy, quienes hicimos recorte informativo, Bernardo Tosi, Cintia Medina, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Rubén Bustamante. Hasta mañana. Nos reencontramos aquí en la 90.1, esta radio recuperada. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.